las partes la conducta de vida verdaderamente cristiana. De modo que no solamente la sociedad no parece progresar en la verdadera civilización de que suelen gloriarse los hombres, sino que parece querer volver a la barbarie. Esto es el cuadro que hacía los males de nuestro tiempo, Pío XI. Y después dice, todo esto se refiere a la falta de paz internacional, paz social y política, paz en las familias, trabajo, etc. Y dice, falta la paz religiosa. A todos estos males aquí enumerados, vienen a poner el colmo aquellos que ciertamente no percibe el hombre animal, pero que son, sin embargo, los males más graves de nuestro tiempo. Queremos decir los daños causados en todo lo que se refiere a los intereses espirituales y sobrenaturales, de los que depende la vida de las almas. Tales daños, como fácilmente se comprende, son tanto más de llorar que las pérdidas de los bienes terrenos, cuanto el espíritu se aventaja sobre la materia. Porque fuera del tan extendido olvido de los deberes cristianos, ya recordado, cuán grande pena nos causa, venerables hermanos, lo mismo que a vosotros, el ver que tantas iglesias destinadas por la guerra a usos profanos, no pocas están sin abrirse al culto divino, que nos va explicando la situación de Europa y entonces. Y después pasa a enumerar las causas de los males. Hasta aquí hemos hablado de los males de estos tiempos. Indaguemos ahora más detenidamente sus causas, si bien ya algo hemos indicado. Y ante todo, antes que comenzar a analizar las causas de los males del mundo de hoy, dice Pío XI, parécenos oír de nuevo al divino consolador y médico de las humanas enfermedades repetir aquellas palabras: todos estos males proceden del interior. Y cita un texto del Evangelio de San Marcos que vamos a leer ahora nosotros, para hacer después un poco de reflexión sobre la oportunidad con que cita esto el Papa. Todos estos males proceden del interior. Es el texto sobre la hipocresía de los fariseos, Marcos capítulo 7, con este estilo tan detallista y pintoresco que tiene San Marcos, que era el tomado los apuntes de la predicación oral de San Pedro. Se reúnen los fariseos y algunos de los escribas venidos de Jerusalén se presentan a Jesús, y viendo a algunos de sus discípulos comer sus panes con manos profanas, esto es, no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos a puerta de puños, no comen, aferrados a la tradición de los ancianos. Y al volver de la plaza, si primero no se bañan, no comen. Y hay otras cosas cuya observancia recibieron por tradición: lavatorios de copas, de jarros, vajilla de cobre, lechos. Esto así los otros evangelistas no lo explican de esta manera. Esta es la manera como explicaba las cosas San Pedro. Fijaos bien como el detalle, dirían. Y le preguntan los fariseos y los escribas: ¿por qué no caminan tus discípulos conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen su pan con manos profanas? Y él les dijo: muy bien profetizó Isaías de vosotros, farsantes, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, mas su corazón anda lejos de mí. Es vano el culto que me rinden, enseñando doctrinas y preceptos de hombres. Dejando a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía: donosamente rescindís el mandamiento de Dios para mantener vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera sin remisión. Vosotros empero decís: si un hombre dijere al padre o a la madre, queda declarado corbán, es decir, ofrenda, todo lo mío que pudiera reclamar en tu provecho, no dejáis de hacer nada por el padre o por la madre, rescindiendo la palabra de Dios con vuestra tradición que os transmitisteis de unos a otros. Semejantes a estas en este género, hacéis muchas cosas. Y llamando de nuevo así la turba, les decía: escuchadme todos y entended, ninguna cosa hay que de fuera del hombre entre en él que sea capaz de contaminarle, sino las que del hombre salen son las que contaminan al hombre. Quien tenga oídos para oír, escuche. Y cuando entró en casa, dejada la turba, le preguntaban los discípulos esta parábola, y les dice: con que también vosotros tenéis tan poca inteligencia, ¿no comprendéis que todo lo que de fuera entre en el hombre no es capaz de contaminarle? Pues que no entra en su corazón sino en su vientre, y que de allí va a parar a la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Este también es un comentario específico de este evangelio. Y así lo debía predicar San Pedro, porque San Pedro, precisamente, pues había tenido mucho escrúpulo de bautizar a los gentiles, porque comían cosas que los judíos tenían prohibido comer. Y entonces en aquella visión que tuvo en Caja, Dios le reveló que todos los animales que eran puros y que Dios ya no exigía las leyes ceremoniales judías. Y entonces bautizó al centurión Cornelio y explicó a la comunidad cristiana, un poco judía, un poco escandalizada, que había bautizado porque Dios había revelado que no había nada de impuro. Y después, pues explicando el Evangelio, pues explicaba todo eso y hacía todo este detalle. Decía el evangelista, no Cristo, no Jesús, sino el comentario del evangelista, dice, con esto declaraba puros todos los alimentos. Explicaba San Pedro, si él entendía lo que después se le había revelado. Solo después entendió. Y decía, lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. ¿Por qué? De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, los engaños, el dolo, el libertinaje, el mal ojo, la maledicencia, la soberbia. Todas estas cosas malas salen de dentro y contaminan al hombre. Ese texto es el que cita Pío XI. Lo primero que se le ocurre decir en el mundo contemporáneo, recordad las palabras de Jesús. Todos estos males salen de dentro del corazón de los hombres. Y sigue la encíclica. Firmóse sí la paz solemnemente entre los beligerantes, pero quedóse escrita en documentos públicos, pero no grabada en los corazones. Está vivo todavía en los corazones el espíritu bélico y de él brotan cada día mayores daños a la sociedad, porque el derecho de la fuerza paseóse mucho tiempo triunfante por todas partes y poco a poco fue apagando en los hombres los sentimientos de benevolencia y compasión que, recibidos de la naturaleza, son perfeccionados por la ley de Cristo y hasta la fecha no han vuelto a renacer, ni con la reconciliación de una paz hecha más en apariencia que en realidad. Y aquí que el odio, al que los hombres se han acostumbrado por largo tiempo, dice el Papa, se ha hecho en muchos como una segunda naturaleza, y que predomine aquella ley ciega que el apóstol lamentaba sentir en sus miembros guerreando contra la ley del Espíritu. Y así sucede con frecuencia que el hombre no parece ya como debería considerarse, según el mandamiento de Cristo, hermano de los demás, sino extraño y enemigo. De aquí que, perdido el sentimiento de la dignidad personal y de la misma naturaleza humana, pleno tiempo de derechos del hombre y del ciudadano y de derechos humanos, perdido el sentido de la dignidad personal y de la misma naturaleza humana, solo se cuenta con la fuerza y con el número. Esto es al pie de la letra, al pie de la letra, lo que dicen los pensadores que han inspirado la filosofía de la que surgió todas estas doctrinas de la multitud como origen del poder y del equilibrio del poder en el mundo, etc. Solo se tiene en cuenta con la fuerza y con el número. Que procuren los unos oprimir a los otros por el solo fin de gozar cuanto puedan de los bienes de esta vida. Nada más ordinario entre los hombres que desdeñar los bienes eternos. Nada más ordinario entre los hombres de nuestro tiempo que despreciar los bienes eternos que Jesucristo propone a todos continuamente por medio de su Iglesia. Esto también, esta encíclica, realmente un ejercicio espléndido y admirable de la Iglesia Esposa de Cristo en su don profético. Es una encíclica realmente de profecía, de juicio dado desde Dios sobre el mundo de hoy. Fijaos bien lo que dice. Todo lo que dice el Papa Pío XI parece escrito para ahora, porque él estaba juzgando una situación que no ha hecho sino agravarse, llegar cada vez más a sus últimas consecuencias, Nada más ordinario entre los hombres que despreciar los bienes eternos y apetecer insaciables la consecución de los bienes terrenos y caducos. Ahora bien, los bienes materiales, por su misma naturaleza, son de tal condición que en el buscarlos desordenadamente se halla la raíz de todos los males, y en especial del descontento y de la degradación moral, de las luchas y de las discordias. En efecto, por una parte, estos bienes, viles y finitos como son, no pueden saciar las aspiraciones nobles del corazón humano, que ha sido criado por Dios y para Dios, y se halla inquieto necesariamente mientras no descanse en Dios. Por otra parte, como los bienes del espíritu comunicados con otros a todos enriquecen sin padecer mengua, así por el contrario los bienes materiales, limitados como son, cuanto más se quieren repartir, tanto menos tocan a cada uno, es decir, este problema del equilibrio de los pueblos y de las clases, de donde resulta que los bienes terrenos son incapaces de contentar a todos por igual, ni de saciar plenamente a ninguno, y son causas de divisiones y de tristeza, verdaderamente vanidad de vanidades y aflicción del espíritu, como los llamó Salomón después de bien experimentado. Y esto, que acaece a los individuos, acaece lo mismo a la sociedad. Ahora viene un texto del apóstol Santiago que nos llevará a la reflexión que antes os decía. Cita aquí el apóstol Santiago: ¿de dónde nacen las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No nacen de vuestras pasiones? Jacobo, Epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde esas guerras y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿Acaso no proceden de vuestras codicias que militan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y envidiáis y no lográis alcanzar, lucháis y guerreáis y no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestras codicias. Este es un texto de apóstol Santiago. Aquí, pues realmente, cuando el Papa decía esto, estaba ya pasando una cosa que ahora es arrolladora, opresora. Fijaos bien que aquí el Papa nos ha citado dos textos de la Sagrada Escritura. Uno dice que todos los males, hablando de los males de la familia, de la industria, del comercio, de la cultura, de la paz internacional, de la situación política, de las luchas de los partidos, hablando de los males del mundo contemporáneo, proceden del interior, del corazón humano, proceden de las pasiones desordenadas. Y en esos tiempos vemos que de todo esto hay el más completo olvido, casi sin casi, vaya, usurpando la cátedra sagrada. A veces se predica los males del odio y de la envidia y de las pasiones y de la inquietud como procedentes de una determinada organización jurídica, una estructura social o una defectuosa planificación de los medios de producción. Estamos siempre ahora atribuyendo los males del individuo a cosas externas, ¿no?, y queriendo arreglar las cosas pues desde fuera, como si todos los males fuesen superestructuras y con nuevas reestructuraciones de estas estructuras fuésemos a arreglar nada. No tiene arreglo ninguno por el camino en que se busca otro, ¿eh? El Papa está hablando de la paz del mundo y del desarme y del no desarme y de la carrera de armamentos y del equilibrio del terror que llamaríamos ahora. Está diciendo de esto, de la tradición de los pueblos europeos, del odio como algo normal, del abandono de la benevolencia, etcétera, y dice, comienza citando que todo procede del interior, que todo procede de las pasiones desordenadas, del pecado original y de los pecados del hombre. Y entonces analiza este texto, después de decir eso de Santiago, sigue haciendo un análisis sin cita explícita, pero con una alusión a que dice San Juan, epístola. Porque la concupiscencia de la carne, o sea, el deseo de los placeres, es la peste más funesta que se puede pensar para perturbar las familias y la sociedad entera. De la concupiscencia de los ojos, o sea, de la codicia de posesión, de tener, nacen las despiadadas luchas de las clases sociales, atenta cada cual demasiadamente a sus propios intereses. Y la soberbia de la vida, es decir, el ansia de mando, la voluntad de poder, digamos, a los demás, ha llevado a los partidos políticos a contiendas tan encarnizadas que no se detienen ni ante la rebelión, ni ante el crimen, ni ante el parricidio mismo de la patria. Ya esta intemperancia de las pasiones, cuando se cubre con el manto especioso del bien público y del amor a la patria, es a quien hay que atribuir las enemistades internacionales. pues aún este amor patrio, que de suyo es fuerte estímulo para muchas obras de virtud y de heroísmo cuando está dirigido por la ley cristiana, es también fuente de muchas injusticias cuando, pasados los justos límites, se convierte en amor patrio desmesurado. Cuando decía eso todavía no había surgido el nazismo, ni se podía prever que los nacionalismos de tipo fascista iban a ser uno de los factores del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pues esto está dicho aquí, esta idolatría de la patria, este amor desordenado, está aquí anunciado. Los que de este amor se dejan llevar olvidan no solo que los pueblos todos están unidos entre sí con vínculos de hermanos, como miembros que son de la gran familia humana, y que las otras naciones tienen también derecho a vivir y a prosperar, sino también se olvidan que no es lícito ni conveniente separar lo útil de lo honesto. No se puede separar la utilidad de la justicia, porque, y cita un texto de los Proverbios muy misterioso, que en los tiempos de la sabiduría cristiana de muchos siglos se citaba muchísimo, y que ahora la mayoría de los hombres políticos del mundo contemporáneo producirían hilaridad y carcajada satánica, dice: es la justicia la que eleva a las naciones y el pecado hace miserables a los pueblos. Dice los Proverbios, y lo cita aquí el Papa. Y si el obtener ventajas para la propia familia, ciudad o nación, con daño de los demás, puede parecer a los hombres una obra gloriosa y magnífica, no hay que olvidar, como nos advierte San Agustín, que ni será duradera, ni se verá libre del temor de la ruina. Y entonces el Papa, que ha dicho todo lo que hemos leído esos días, ahora cambia de plano todavía y va a decir lo siguiente: pero el que se haya ausentado la paz, y que después de haberse remediado tantos males todavía se la eche de menos, tiene que tener una causa más honda de las que hasta ahora hemos dicho. Fijaos bien que el Papa todo el rato ha ido tratando de mostrar que son causas morales, causas del interior del hombre, causas del orgullo, de la falta de amor, de la falta de hermandad entre las naciones, de idolatría de la patria. Fijaos cuántas cosas tan profundas y tan interiores ha dicho. Y dice que esto tiene que tener, todos estos males descritos, tiene que tener unas causas más hondas de las que hasta aquí se han tratado. Porque ya, mucho antes de que la guerra estallara, venía preparándose, por culpa de los hombres y de las sociedades, la principal causa engendradora de tan grandes calamidades. Causa que debía haber desaparecido con la misma espantosa grandeza del conflicto si los hombres hubieran entendido la significación de tan grandes acontecimientos. O sea, el Papa ahora va a hablar de una causa más profunda que todas, que ha preparado la guerra, que ha llevado Europa a la guerra de 1914, Primera Guerra Mundial, y que esta causa debería haber desaparecido si los hombres hubiesen entendido qué es lo que había pasado. ¿Quién no sabe lo que dice la Escritura? Entonces cita Isaías, capítulo primero. Vamos a ver la cita de Isaías en su contexto. Leeré un poco, como hago siempre, en el contexto, capítulo, y después llegaremos al versículo concreto de que cita el Papa. Ver el capítulo 3. Visión que Isaías, hijo de Amós, contempló proféticamente acerca de Judá y Jerusalén en los días de Ozías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Escuchad, cielos, y presta oído, tierra, pues es Yahvé quien habla. He criado hijos y los he engrandecido, pero se rebelaron contra mí. El toro conoce a su amo y el asno el pesebre de sus dueños. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Ay de la nación pecadora, del pueblo cargado de culpa. Ralea de malvados, hijos pervertidos. Han abandonado a Yahvé, han despreciado al santo de Israel, han vuelto la espalda. ¿Para qué se os va a golpear más si habéis de continuar prevaricando? Toda la cabeza está enferma y todo el corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él parte ilesa. Heridas, contusiones y llagas frescas. no han sido envueltas ni vendadas ni reblandecidas con aceite. Vuestra tierra está desierta, vuestras ciudades abrasadas por el fuego. Vuestro suelo, vuestra vista, lo devoran extranjeros. Y hay un asolamiento cual en la destrucción de Sodoma. La hija de Sión ha quedado como cabaña en viña, como choza en melonar, como ciudad sitiada. Si Yahvé Sebaot no nos hubiera dejado un resto, casi habríamos venido a ser como Sodoma. A Gomorra nos habríamos asemejado. Escuchad la palabra de Yahvé, príncipes de Sodoma, es decir, de Jerusalén, lo dice. Tono irónico. Estad oído a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice Yahvé. Estoy harto de holocaustos de carneros y grasa de cebones. En la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complazco. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha reclamado de vosotros que oléis mis atrios? No volváis a traer oblación vana, abominables saumerios para mí, novilunios, sábados, convocaciones festivas, no puedo resistir, delito y fiesta. Vuestros novilunios y vuestras solemnidades odian mi alma, se me han hecho carga molesta, estoy cansado de soportarlos. Cuando extendéis vuestras palmas, aparto mis ojos de vosotros. Aunque multipliquéis las plegarias, no escucho. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos. Apartad la maldad de vuestras acciones de delante de mis ojos. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. Buscad la justicia, corregid al opresor. Haced justicia al huérfano, defended la causa de la viuda. Venid, hagamos cuentas, dice Yahvé. Aun cuando vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve han de blanquear. Aunque fuesen rojos cual la púrpura, quedan blancos como la lana. Si accedéis y escucháis, lo mejor del país comeréis. Mas si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Pues ha hablado la boca de Yahvé. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Estaba llena de justicia, la equidad moraba en ella, y ahora, asesinos. Tu plata se convirtió en escoria, tu cerveza fue adulterada con agua. Tus príncipes son prevaricadores y cómplices de ladrones. Cada uno ama el soborno y persigue recompensas. No hacen justicia al huérfano, la causa de la viuda no llega a ellos. Por eso, declara el Señor Yahvé Sebaot, el fuerte de Israel. Ay, me vengaré de mis adversarios y tomaré venganza de mis enemigos. Y volveré mi mano contra ti y purgaré como la lejía tus escorias. Separaré todas tus partículas de plomo. Y restituiré tus jueces como al principio y tus consejeros como primero. Después de lo cual se te llamará ciudad de la justicia, villa fiel. Sión en juicio será redimida y sus cautivos en justicia. Y ahora viene lo que cita el Padre. Pero el desastre llegará a los impíos y pecadores, y los que abandonen a Yahvé perecerán. Y esto es lo que cita el Papa, ni más ni menos. Y dice que Europa ha abandonado a Dios y por tanto perecerá. Si los hombres hubiesen entendido lo que estaba pasando en la guerra mundial, esta causa hubiera tenido que desaparecer. Esto es lo que dice el Uliarcano, ni más ni menos. Por eso lo leemos, para entender la fiesta de Cristo Rey. Vuelvo a leer ahora el principio, otra vez lo mismo. El que la paz se haya ausentado, que después de haberse remediado tantos males todavía se la eche de menos, tiene que tener causa más honda que las que hasta ahora hemos visto. Porque ya mucho antes de que estallara la guerra europea, venía preparándose, por culpa de los hombres y de las sociedades, la principal causa engendradora de tan grandes calamidades. Causa que debía haber desaparecido con la misma espantosa grandeza del conflicto, si los hombres hubieran entendido la significación de tan grandes acontecimientos. ¿Quién no sabe aquello de la Escritura? Los que abandonaron al Señor serán destruidos. Los que abandonan a Yahvé perecerán. Ni menos conocidas son aquellas gravísimas palabras del Redentor y Maestro de los hombres, Jesucristo. De otro texto de San Juan, que voy a leer también. Sin mí no podéis hacer nada. El que conmigo no allega, dispersa. Una de San, del Evangelio de San Juan y el Evangelio de San Lucas. Palabras de Cristo. Vamos a leer el texto. Aquí en esta encíclica sobre las causas de la guerra, Pío XI, después de citarnos el texto de Isaías, va a un texto mucho más consolador, un texto que no es de amenaza, que no es de promesa, que es el coloquio de Cristo en la cena con sus apóstoles. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto lo arranca, y todo el que lleva fruto lo poda, para que lleve fruto más copioso. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto de sí mismo si no permaneciera en la cepa, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. quien permanece en mí y yo en él, este lleva fruto abundante, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será arrojado fuera como el sarmiento y se secará, y lo recogerán y arrojarán al fuego y arderá. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pediréis cuanto quisierais y lo obtendréis. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto abundante, y con esto seréis discípulos míos. Como me amó el Padre, también yo os amé, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amé. Este es el texto en el cual, del cual saca Pío XI esta afirmación de Jesús. Sin mí no podéis hacer nada. Y aquellas otras, el que no llega conmigo, desparrama, dispersa. Palabras de Jesús, narradas por San Lucas, capítulo 11, versículo 23. Estaba un demonio y el muerto. Cuando le dicen que arranque, expulsa a los demonios por virtud de Belcebú, y el todo reino dividido contra sí mismo será devastado, y cae esa casa sobre casa. Si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Es una ironía polémica. Y si yo en virtud de Belcebú lanzo los demonios, vuestros hijos en virtud de quién los lanza. Es polémica de Cristo con los fariseos, que se toma el pelo. Por esto ellos serán vuestros jueces. Pero si lanzo los demonios por virtud de Dios, llegó a vosotros el reino de Dios. Si un hombre valiente y bien armado defiende el atrio de su casa, seguro queda cuanto posee. Pero cuando viene uno más fuerte que él y le vence, le quita toda su armadura en que confiaba y reparte sus despojos. Quien no está conmigo, contra mí está. Y quien no allega conmigo, desparrama. Y ese texto, el que no está conmigo, está contra mí, es el que cita Pío XI como la causa más profunda de la guerra. Sentencias estas, divinas, de Dios, dice, que en todo tiempo se han verificado, y ahora sobre todo las vemos realizarse a nuestros mismos ojos, dice esto. Alejáronse los hombres de Dios y de Cristo, y por esto, precisamente, han venido a caer de aquel estado feliz en este torbellino de males, y por la misma razón se ven frustradas y sin efecto, la mayor parte de las veces, las tentativas para reparar los daños y para conservar lo que se ha salvado de tanta ruina. Y así, arrojado Dios y Jesucristo de las leyes y del gobierno, haciendo derivar la autoridad, no de Dios sino de los hombres, ha sucedido que, además de quitar a las leyes las verdaderas y sólidas sanciones y los primeros principios de la justicia, de obediencia, no hay ninguna razón, si no es por Dios. De ahí las violentas agitaciones de toda la sociedad, falta de todo apoyo y defensa, mientras los partidos luchan por alcanzar el poder, atentos a los propios intereses y no a las de la patria. Y entonces habla de la exclusión de Dios, o sea, ha comenzado el Papa señalando esta causa radical, la apostasía de Dios y de Cristo del mundo cristiano, y le aplica los textos que los profetas dirigían al pueblo de Israel infiel. Después de hablar de la apostasía pública, la vida política, el abandono del origen divino del poder, fundamento meramente humano, sin ninguna referencia a la ley divina eterna de las leyes humanas, que deja el poder a manos de la lucha por el poder, fuerza del número de la multitud, sin ningún título para la obediencia y ninguna sanción para la autoridad. Después de hablar del destronamiento de Cristo del mundo de la vida política internacional, va a hablar de la familia y de la educación, y va a decir esto que vamos a leer. Es también ya cosa decidida por el hombre, por los mundos de hoy, que ni Dios ni Jesucristo han de presidir el origen de la familia, reducida a mero contrato civil el matrimonio, que Jesucristo había hecho un sacramento grande y había querido que fuese, aquí en un texto de una precisión teológica, hablando del matrimonio, habíamos hablado del concilio, las cosas que dice sobre el matrimonio, y fijaos qué fórmula más breve y más precisa emplea Pío XI hablando. Dice que Cristo quiso que el matrimonio fuese una figura santa y santificante del vínculo indisoluble con que Él se une a su Iglesia. Figura del matrimonio, figura de la unión de Cristo con la Iglesia, figura santa y santificante. Esta es la definición que da aquí del matrimonio como sacramento. Y debido a esto, a que se ha desterrado Dios y Cristo de la familia, hemos visto frecuentemente cómo en el pueblo se hallan oscurecidas las ideas y amortiguados los sentimientos religiosos con que la Iglesia había rodeado este germen de la sociedad que llamamos la familia. Vemos perturbados el orden doméstico y la paz doméstica, cada día más insegura la unión y la estabilidad de la familia, con tanta frecuencia profanada la santidad conyugal por el ardor de sórdidas pasiones, por el ansia mortífera de las más viles utilidades, hasta quedar inficionadas las fuentes mismas de la vida, tanto en las familias como en los pueblos. No es preciso comentar, voy leyendo. Finalmente, se ha querido prescindir de Dios y de Cristo en la educación de la juventud. Pero de esto se ha seguido necesariamente. No solo que la religión fuese, no que la religión, dicen, no ya que la religión fuese excluida de las escuelas, sino que la religión fuese en las escuelas, de una manera oculta o patente, combatida. Del desterrar a Cristo de la escuela, no surge una escuela en la que no se habla de religión. Surge una escuela en la que se combate, o abiertamente o disimuladamente, la religión. Esto es así, al pie de la letra, y no, lo demás son cuentos. No hay enseñanza neutra. Sobre todo no la hay en el mundo cristiano apóstata, en que la neutralidad de la escuela es un instrumento de descristianización y no tiene otro sentido, y nunca ha tenido otro sentido, ni en la legislación, ni en la planificación política, ni en las normas pedagógicas. No hay pedagogía neutral, hay pedagogía hostil a Cristo, descristianizadora. El Papa no está hablando en la luna, ni está hablando en una hipótesis de una historia distinta que podría haber habido si Dios no hubiese decretado la redención, o no hubiese permitido el pecado original, o no hubiese elevado la naturaleza al orden sobrenatural. Está hablando, explicando el juicio de Dios sobre la Europa apóstata. En el mundo en que nosotros vivimos, en Cataluña, caray, ya lo creo, de una forma absolutamente patente, no faltaba más. No hay neutralidad pedagógica, ni política educativa neutra, ni separadora de la religión, sino para combatir la fe de Cristo. Se ha querido prescindir de Dios y de Cristo, y necesariamente se ha seguido, no que quedase excluida la religión de las escuelas, sino que en ellas fuese, en las escuelas, oculta o abiertamente combatida, y que los niños, esto está escrito el año 22, y ahora es el pan nuestro de cada día, los niños, estos niños que son los universitarios, que se tragan esas cosas también, se llegasen a persuadir que no son necesarios, que para vivir bien tiene ninguna o poca importancia la verdad religiosa, de la que nunca oyen hablar, o solo con palabras de desprecio. Pero así, excluidos de la enseñanza de Dios y la ley divina, ya no se ve ningún modo de que pueda educarse la conciencia de los jóvenes en orden a evitar el mal y llevar una vida honesta y virtuosa. No hay ninguna educación ética excluyendo a Cristo, nuestras acciones. Ni tampoco cómo puedan irse formando para la familia y para la sociedad hombres virtuosos, amantes del orden y de la paz, y aptos y útiles para el bien común. Desatendidos pues los preceptos de la sabiduría cristiana, no nos debe admirar que las semillas de discordia sembradas por doquiera en terreno bien dispuesto viniesen por fin a producir aquella tan desastrosa guerra, que lejos de apagar con el cansancio los odios entre pueblos y entre las diversas clases sociales, los encendió mucho más con la violencia y con la sangre. Ya que hemos enumerado brevemente, venerables hermanos, las causas de los males que afligen a la sociedad, veamos los remedios aptos para sanarla, sugeridos por la naturaleza misma del mal. Bien, yo no sé, me parece innecesario, pero lo voy a hacer, un comentario también para hacer una reflexión, para prevenirnos contra una posible dificultad ambiental, ¿no? En nuestros tiempos, de casi todas las historias, los estudios históricos, los estudios sociológicos, los estudios de filosofía de la cultura, historia de la cultura y todo, están regidas por falsas filosofías anticristianas, en el fondo, casi siempre están regidas por estas ideas, ¿no? Parte de la ciencia de esta Europa apóstata. Estamos acostumbrados a leer siempre cosas de muchas veces de mentalidad positivista, ¿no? Puramente leyes sociales, leyes históricas, determinismos colectivos, etc. Entonces, les parece que todos los tiempos son iguales, o que las cosas siempre han pasado igual, y se saben hacer muchos paralelismos y muchas cosas, pero se equivocan de medio a medio. Y precisamente si se reflexiona un poco a fondo y lo que tengan de verdad parcial y fragmentaria y oscurecida algunas de estas construcciones, más bien ayudaría a ellos si se quitasen de sus contextos falsos de filosofía, veremos que el mundo que está describiendo Pío XI está en una situación que no se había dado nunca. Y ahora estamos en una situación que es la radicalización y mayor gravedad de esta misma, que es inédita en la historia. Para la cual ciertamente hablaban los profetas de Israel, inspirados por Dios, que veían el horizonte histórico primero, una perspectiva divina, como un tipo de lo que había de venir en el tiempo del reinado de Cristo. Pero realmente es una cosa inédita. El mundo no había estado nunca así, porque nunca había habido sociedad apóstata de Cristo. Había habido gentilidad, había habido la corrupción que San Pablo explica en los epístolos romanos, que en muchos sentidos se parece ahora. Pero ahora es el mundo, todos los males que han irradiado sobre los otros continentes, junto con los mismos progresos técnicos y científicos de Occidente, han irradiado todos estos males europeos, diríamos, de japoneses, chinos, africanos, asiáticos, ¿verdad? De una forma tremenda, hasta estar ahora el mundo en una situación de estallido e insoportable, ¿sí? Esto es una cosa que solo en el mundo vuelto de espaldas a Cristo se ha dado, y en esta situación de la apostasía, de la ruina del mundo cristiano. Por esto, y porque el Papa tal vez con mucha intención dijo estas sentencias divinas, en todo tiempo se han verificado y ahora sobre todo las vemos realizarse en nuestros mismos ojos. El Papa sabe muy bien que los que no tienen fe cristiana son ciegos también para ver incluso esto mismo. El Papa no habla en un sentido progresista. Habla una humanidad que cree, que sabe que se cree muy progresiva y muy civilizada, pero le dice que quiere volver a la barbarie. No llama progreso al retroceso, como hace el mundo orgulloso anticristiano. Como Pío XII decía, que el hombre moderno ha hablado de progreso al retroceder. Ha hablado de maduración y de liberación cuando se ha esclavizado y se ha corrompido. Pues realmente, si pensamos en este avance de esos males, pues yo, perdonad que os lo diga, pero es que es la única manera de estar tranquilo ante Dios en esos tiempos, yo no veo otra. Otro día me comentaba alguno que otro día dijeron por la tele, como quien no quiere la cosa, el número de misiles atómicos, con cabeza atómica, que hay en el mundo, son millares, no sé, 12.000, 50.000, no viene de uno, evidentemente, ni no viene de 10.000, pero están, las armas atómicas están montadas, dispuestas y apuntando, o volando por los aires. Dicen que hay en Checoslovaquia, pues los destinados a lanzarlos sobre Barcelona en el momento en que fuese la hora adecuada. Todas las grandes ciudades de Occidente y del otro bloque tienen sus misiles a punto, que no hay más que esperar la orden de quien tenga que darla para dispararse. En unos segundos, no sé, que no quedaría Madrid-Barcelona, ni nada, ni Londres, ni París, ni nada. El mundo está abocado a una guerra, el otro día lo decía no sé quién, en que podían morir la mitad de los habitantes del planeta en un instante. Y esto es la situación, no hay más que eso. Así se ha llegado a través de los progresos científicos y están haciendo las conversaciones SALT para discutir algunos detalles. Y estamos en el equilibrio del terror, que ha sido la plenitud y el triunfo plenario de la política, de la idea de la paz a través del equilibrio de poder. No hay más, en principio que sí. La idea más genial entonces es desarmar unilateralmente el occidente para que no puedan decir los comunistas que nosotros tenemos la guerra atómica, los occidentales, y entonces pues todos sabemos lo que pasaría. Si no lo saben, pues tal vez no dispararían las armas atómicas porque ya no haría falta, al no haber peligro de revancha. Si de repente quitan de uno de los bloques en equilibrio, de cualquiera de ellos, quitan todas las armas atómicas, entonces las armas convencionales ya pueden entrar, ¿no? Entonces, sin bombas atómicas, con tanques, pues se llega, si no en 5 minutos, en 15 días se llega a Lisboa. Y así sucesivamente. Y esta es la situación del mundo. Y lo demás son cuentos. No hay otra situación. No tenemos otra. Y el Papa dice que lo tendría que haber entendido el mundo el año 2018. Después de la guerra de Europa, tendría que haber entendido por qué se había llegado a tener. Ya que hemos enumerado, venerables hermanos, las causas de los males que afligen a la sociedad, veamos los remedios aptos para sanarlos, sugeridos por la naturaleza misma del mal. Y ante todo es necesario. Fijaos bien que el Papa nos ha puesto en un panorama que ha hablado de la guerra internacional, del orgullo de las naciones, de las luchas de clases, de las luchas de partidos, como males, después como causas del destronamiento de Cristo, de la vida política, de la vida familiar, de la educación. Y ahora, al señalar los remedios de los males, coherentemente con lo que ha dicho, cuál es la causa más profunda de los males, primero ha dicho que los males proceden todos de dentro, y después que el más profundo de los males que procede de dentro es el olvido de Dios, el volverse de espaldas a Dios y a Cristo, dice, ante todo, es necesario que la paz reine en los corazones. Porque de poco valdría la exterior apariencia de paz con que los hombres se tratasen mutuamente con cortesía, sino que es necesaria una paz que llegue al espíritu, le tranquilice, que le incline y disponga a los hombres a una mutua benevolencia fraterna. Y no hay semejante paz, sino es la paz de Cristo. Triunfe la paz de Cristo en vuestros corazones, dice San Pablo. Ni puede ser otra la paz de Cristo, sino la paz que Cristo da a los suyos, ya que siendo Dios ve los corazones y tiene en los corazones su reino. Y por otra parte, con todo derecho pudo llamar Cristo suya esta paz, ya que fue Él quien enseñó a los hombres, todos vosotros sois hermanos, y promulgó, sellándola con su propia sangre, la ley de la mutua caridad y paciencia entre todos los hombres. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y una cita aquí de la Epístola a los Gálatas, muy importante en la vida práctica cristiana también, porque es de los textos en que San Pablo, que lo dice en varios momentos con distintas fórmulas, dice: y el que hace esto cumple la ley de Cristo. Dice: el que ama al prójimo cumple la ley. No es un texto horizontalista como todo el mundo sabe, ¿no? El que ama al prójimo cumplió la ley, el texto cristiano teocéntrico. Y aquí dice: llevad unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Y lo pone aquí el Papa como la manera de hacer la paz en los corazones. Síguese de aquí claramente que la verdadera paz de Cristo, ya dado por sabido que no hay paz verdadera si no es la paz de Cristo, y la verdadera paz de Cristo no puede separarse de las normas de la justicia, ya porque es Dios mismo el que juzga la justicia, ya porque la paz es obra de la justicia. Pero no debe constar tan solo de la dura e inflexible justicia, sino que suavizarla de entrar en la menor parte la caridad, que es la virtud apta por su misma naturaleza para reconciliar los hombres con los hombres. Esta es la paz que Cristo conquistó para los hombres. Más aún, según la expresión de San Pablo, Cristo mismo es nuestra paz, porque satisfaciendo la divina justicia con el suplicio de su carne en la cruz, dio muerte a las enemistades en sí mismo, haciendo la paz. Reconcilió en sí a todos y todas las cosas con Dios, En la misma redención no ve y considera San Pablo tanto la obra divina de justicia, como en realidad lo es, cuanto la obra de la reconciliación y de la caridad. Dios reconciliaba consigo al mundo con Cristo. Y de San Pablo y de San Juan, el Evangelio, el Epístola de San Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó de Dios su Hijo unigénito. Y sobre este punto, con el acierto con que suele, escribe el doctor Angélico que la verdadera y genuina paz más bien pertenece a la caridad que a la justicia, ya que esta, lo que hace la justicia, solo es remover los impedimentos de la paz, como son los daños y las injurias, pero la paz es un acto propio, peculiar de la caridad. Y cita un texto de Santo Tomás, que está en la segunda secunde, que argumenta eso, no voy a entretenerme, pero dice que la paz se da solo en la caridad, en el fruto de ella. Y San Pablo y San Pío XI deduce esto. Por tanto, a la paz de Cristo, que nacida de la caridad, reside en lo íntimo del alma, se acomoda muy bien lo que dice San Pablo del reino de Dios, que se adueña por la caridad de las almas. No está el reino de Dios en comer y beber. Es decir, fijaos bien que esta encíclica pues realmente es profética, porque comienza diciendo que los males proceden del interior, cuando ahora todos los males nos los ponen fuera. Y aquí dice que la paz solo es verdadera en la humanidad, es la paz de Cristo. Que la paz de Cristo es fruto de la caridad y que esto es interior a los corazones. Que no consiste en comer y beber. Es decir, que la paz de Cristo no se alimenta de los bienes terrenos, sino de los bienes espirituales y eternos. Está hablando de la paz internacional, está hablando de las causas de la guerra europea. Y ahora diríamos, de una forma inexplicable para los mundanos, explica que la paz verdadera en el mundo solo se puede dar en el amor de Cristo, que no consiste en los bienes caducos sino en los espirituales y eternos, cuya excelencia y ventaja el mismo Cristo declaró y no cesó de predicar. Pues por esto dijo: ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué cosa dará el hombre en cambio de su alma? Y enseñó además la constancia y firmeza del ánimo que ha de tener el cristiano. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma, sino temed a los que pueden arrojar al alma y al cuerpo en el infierno. Y aquí va estas citas últimas, son del Sermón de la Montaña. Y voy a terminar con unas palabras de donde está ese texto, para que veamos en qué plano ha ido a poner el Papa el problema de los remedios de la situación del mundo y la oferta o la Europa apóstata de la verdadera paz, la única paz, como después notificará, que puede ofrecer al mundo. Comienza el capítulo quinto. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Las bienaventuranzas son las 8 numeradas. Entonces, vosotros sois el sangre de la tierra, un poco tarde voy a terminar. Lo enseña el Padre Nuestro. No atesoréis tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el orín los hacen desaparecer y donde los ladrones perforan las paredes y los roban. Atesoraos más bien tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín los hacen desaparecer y donde los ladrones no perforan las paredes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nadie puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá al uno y tendrá amor al otro, o bien se adherirá al primero y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por esto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Por ventura la vida no vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Poned los ojos en las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso vosotros no valéis más que ellas? ¿Quién de vosotros, a fuerza de afanes, puerta de raciocinios, de discursos. Puede añadir un solo codo a la duración de su vida. Por el vestido, ¿a qué congojaros? Considerad los lirios del campo como crecen, no se fatigan ni hilan, y os aseguro que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy perece y mañana se echa al horno, Dios así la viste, por ventura no mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os acongojéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, pues tras todas estas cosas andan solícitos los gentiles. Que bien sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas todas se os darán por añadidura. Es el texto de la Ubiarca. No os preocupéis, pues, por el día de mañana, que el día de mañana se preocupará de sí mismo. Bástale cada día su propio maldito. Días 28, bueno, lo analizaremos ya, porque se ha terminado el tiempo. Continuaremos el día siguiente ya con las tesis centrales de la encíclica, pero eso de alguna manera es estaría argumentando la afirmación central de la encíclica, que es aquella celebérrima: no hay paz de Cristo sino en el reino de Cristo. No se puede trabajar para la paz sino trabajando por la instauración del reino de Cristo.